Semana 12, Nehemías 9, el poder de la memoria. Finales. Si has estado siguiendo la estructura en quiasmo de Nehemías, hemos llegado al final. Estás pensando, espera, hay más capítulos. Sí, los veremos en la próxima lección. Como el primer capítulo reveló el curso futuro del ministerio de Nehemías por medio de la oración, este capítulo final correspondiente reflexiona en el curso pasado del pueblo de Dios, también por medio de la oración. Mientras que la primera oración fue elevada solo por Nehemías, en beneficio de la comunidad mayor, esta oración es sobre la nación completa de la cual Nehemías es simplemente parte. Aunque ambas oraciones son diferentes en trayectoria y en amplitud, ambas retienen los elementos de adoración, confesión, promesas y visión. Podemos revisar la lección 1. En ambos capítulos se menciona el ayuno, lo cual hace alusión a la sinceridad de buscar la voluntad de Dios. Ambos incorporan la palabra de Dios. En el capítulo 1, Nehemías reclama promesas que conoce, y en el capítulo 9 leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Ambas oraciones revelan la importancia de estudiar cómo la mano de Dios los ha guiado justamente a través de la historia. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Elena de White, Mensajes Selectos, tomo 3, página 191. Inicia. Lee el texto de esta semana, Nehemías capítulo 9. Escribe. Escribe Nehemías 9:26 al 38 en la versión bíblica que prefieras. Si tienes poco tiempo, escribe Nehemías 9:30 al 35. También puedes parafrasear el texto con tus propias palabras, bosquejarlo o hacer un mapa conceptual del capítulo.